to tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Just moved to town, a regular husband and wife, who left the big city to find a quiet life. WandaVision. She's a magical gal in a small town locale. He's a hottie who's part machine. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, poco a poco, suave, mágica y lentamente a todos los miembros de este siempre distinguido y honorable podcast. Dijo nadie que nos haya escuchado en todos estos años que llevamos, pero bueno, el punto es que ya estamos aquí, banda, y es un verdadero placer para ustedes que yo les introduzca de entrada, o así iniciando fuerte, mi carnalito el buen psicotrópico, ¿cómo no? ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Un gusto que estén con nosotros, como siempre. Bienvenidos a esta su humilde emisión, dijo nunca nadie. ¿Su humilde emisión, güey? ¿Su misión? No, ese tenemos que invitar a otra persona, que luego le invitaremos. Pero esta es su misión, güey. No, su misión. Pero bueno... Aquí frente a mí tengo el elemento de moda, lleve la mascarita, el comercial de PETA incluido, nuestro Millennial actualiza, no vi tres programas, pero como no, lo hablo por la referencia que estábamos, lo digo por la referencia que estábamos haciendo, el mismísimo Wookie, que debo hacer mención, ya lo comentaremos en el programa de hoy, está muy actualizado en cosas vintage, güey, eso hay que reconocérselo siempre. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Altos de Jalisco al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único programa en el cual si se suscriben al Patreon, ¿qué creen? Les vamos a conseguir vacunas para el COVID, solo que es con B de burro, no con V, pero pues las conseguimos. Pues eso es más fuerte, ¿no, güey? Con B de bueno. Dicen que por lo menos dicen que es más grande, carnal. Sí, a huevo, la jeringa es más grande, la aguja también, güey. Dicen que duele menos, que ya están acostumbrados. Pero bueno, rápidamente a los que tenemos que agradecer infinitamente todo su apoyo es a nuestros Patreons, porque ya saben que sin ellos no podríamos hacer muchas de las cosas que hacemos. Obviamente también los estamos invitando a todos ustedes, bola de pelandrujos, para que se suscriban a nuestro Patreon Initiative y pues podamos hacer todavía más mensajes de las que hacemos. Porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nito Mauricio y Sargento Amra Al-Hasred. Mira, toda la semana se la pasó practicando el nombre del carnalito, sí, a huevo. Ya cinco años mejor con él. Cada día. Güey, 5 años conviviendo con él, 4 yendo a correr, sí, a huevo, pero... Eso le pasa, güey, como el clásico que dice, ¿cómo te llamas, Amra, güey? ¡Ah, sí! ¡Eres en la pedir la madre, güey! ¡No! Exactamente, a todos ellos ya saben nuestro más honesto y sincero agradecimiento e insisto, bola de pelandrujos, ya saben, apóyenos, no sean gandallas, ahí está el Patreon, patreon.com/destripando, sin guioncitos, DSTRIPANDO, así. Y bueno, rápidamente para empezar el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, es la pregunta más relevante que van a encontrar en este momento y es, ¿qué tan importante es WandaVision para la fase 4 del MCU? Híjole. Yo creo que bastante, güey. Lo que sigue. Okay. Esa es la respuesta, lo que sigue, güey. ¿Qué tan importante es que tengan algo para ver finalmente y para que se puedan quejar porque no está exactamente como la querían? ¿Cómo la querían, güey? Es que está curioso, ¿no? Digo, porque calladamente, o sea, lo que han mostrado siempre en los trailers es lo que te están dando. ¿Ves que cómo la querían, carnal? ¿Y en dónde la querían? Pero a ver, pregunta, también ¿cuál es el propósito? Porque los trailers visualmente muy atractivos, había muchas expectativas porque recordemos que por cuestiones literalmente de COVID, se retrasó el lanzamiento de esto, ya debieron de haber salido el año pasado por lo menos 2 películas de Marvel, debieron de haber lanzado el año pasado por lo menos 2 series de Marvel, entre ellas la de Falcon and the Winter Soldier y WandaVision era la segunda. Entonces, obviamente todos los planes se cambiaron, ahora sí que los planes de hombres y ratones se fueron a la chingada bola de cabrones. No, perdón, eso luego lo censura, ¿no? Pero la cuestión es, el episodio tiene cierta importancia, pero ¿qué es lo que te vendían los trailers? ¿Cuál era la idea que uno se quedaba con la gran variedad que de escenarios que mostraban? Mira, in my not so humble opinion, toda, yo creo que el 90%, seamos un poquito menos conservadores, 99.9% de la banda que se está quejando de que no vio en los dos primeros episodios algo que le llamara la atención. ¿Madrazo? No, deja, ni yo me estoy quejando de eso, güey. Pero yo creo que no tienen ni la más mínima y remota idea de lo que... No vieron bien, corrijo, no vieron bien todos los trailers, porque, digo, no es spoiler, están en YouTube, los pueden ver. Te muestran ya una Mónica Rambeau saliendo de West... ¿Qué es West Side o cómo se llama la...? Westview. De Westview. Ajá. Que sale volando y que se encuentra con otra Mónica Rambeau en la parte externa, cuando ya está lo que era S.H.I.E.L.D., no me acuerdo ahorita, creo que es S.W.O.R.D., la organización, o una onda así gubernamental, no voy a hablar de más porque honestamente no le puse mucha atención al nombre de la organización, pero como que no saben ver, quieren ver, y eso lo comentábamos antes de grabar el programa, y en my not so humble opinion, again, son... dos cosas importantes que yo alcanzo a apreciar. La primera, que estamos enfrentando a los fans de las películas de Marvel contra los fans de los cómics de Marvel o los fans de cómics en general, y no los más recientes, ahora sí que los que subieron al tren del mame con las películas, ¿no? Que son muy pocos, honestamente. Y la banda que es estúpida, güey, así de rápido, porque estamos viendo que la banda en las películas, cualquier película de Marvel, desde un principio, In Your Face, empezamos con Iron Man. A los 20 minutos de la película ya estabas viendo a Tony Stark dándole de marrazos en la cueva al acero. 20 minutos, estoy diciendo un tiempo X, no estoy diciendo... Sí, ya vi la cara de Dan Campos y que, no mames, güey, no eran 20 minutos, no daré esto. Eran 22 con 15 segundos. Le iba a salir el churrero y palomero. Sí, porque yo hice el análisis y en churros, palomitas, hice un programa en donde describí... No, chingues, güey. Hay un... no te conocemos, ¿verdad, cabrón? Pero la cuestión es que... Al muy poco tiempo empezaste a ver a los superhéroes. En Captain America, ¿a qué te gusta? Igual a la media hora ya veías a un Steve Rogers acá con los vitarrayos y todo el desmadre, ¿no? Básicamente en todas las películas te presentaban acción y la introducción al personaje muy de madrazo. Para el cine yo creo que funciona muy bien porque tienes dos horas y media o la basura esta de Endgame que dura toda la vida. Pero para presentarte todas las situaciones... Y aquí en la serie de televisión, y eso es algo que no entiende la banda, tienes, ¿qué van a ser? ¿12 episodios? ¿10, 12 episodios? 9 episodios, que aparte está raro, ¿no? No fueron ni 8 ni 10, pero bueno, fueron 9. Te pudieron haber sido, y no son 13 ni son 7, güey, entonces son 9. Efectivamente, no hay ningún número de los otros, es 9. O sea, estás hablando de que tienes 9 episodios para desarrollar una historia, que de una u otra manera te dé la oportunidad de extenderlo un poquito más, de poner más detalles, y esto estoy hablando para todos los ñoños que van a ver al Jujutsu Navy, a toda esa bola de güeyes que tampoco les entienden, pero como les encanta buscar detalles que el 90% del tiempo también están equivocados. Te da más tiempo de poner referencias, y no estoy hablando de los programas de los 40s o de los 60s, como fue el caso de los dos primeros episodios. Te ponen referencias a cosas de los cómics o a algún otro detalle que se pudo ver en las películas o que no se vio en las películas. Está muy geek, tiene demasiados detalles, igual y eso también la hace un poco inaccesible para algunas personas si se fijan más en un sitcom, porque el problema que están viendo es que creen que están viendo un sitcom, y ese es el tema, ¿no? Yo creo que el trasfondo de todo esto es que deben de entender que están viendo cómo representarías la vida perfecta. Ajá, y la vida perfecta para muchos es como la ves en televisión. Aquí la cuestión, y era lo que estaba viendo, hay banda que se puso a comparar y que, digo, ya sabes, así de shameando, ¿no? Ay, pues si les gustó la mierda que vieron ayer, pues mejor vean Legión. No, güey, son dos cosas muy diferentes. O sea, muy no diferente. Puedes comparar manzanas con peras con manzanas, ¿o no, Dan? Sí, y por ejemplo, es que es una característica. Noah Hawley, precisamente el showrunner de Fargo y de Legion, tiene una sensibilidad muy particular y dirías, él sí te lo puede, porque él lo ha hecho. O sea, te puede hacer un episodio completamente con una sensibilidad de un sitcom clásico viejo, que acá también lo hacen, pero los propósitos son, va a sonar muy mamón, Noah Hawley es más autor que el showrunner que está llevando a cabo lo de WandaVision. Vamos a ver, ojo, cómo termina el resto de los episodios. Ha habido ya algunos comentarios, por ejemplo, Dan Murrett, que él sí ya se echó los primeros 3 episodios y dice, tal vez parte del error, y que creo que tiene que ver más con las audiencias, que ahorita son bien desesperadas por pandemia, es, si les hubieran soltado los 10 episodios de madrazo, no se hubieran quejado de los primeros 3. Que está muy lento, no hay bronca, porque te lo sigues echando. Entonces ya es la bronca de que quieres ver todo el desarrollo de la historia y perder de una vez el trasero por todo el tiempo que estuviste haciendo el maratón, en vez de dejar que se procese, darle tiempo como para respirar a cada uno de los episodios. Y precisamente él mencionaba, en el episodio 3 ya vas a ver exactamente para dónde va todo, que no es secreto, lo ves en los trailers, y da de hecho una recomendación, que antes de empezar grabaciones estábamos especulando sobre algunos de los personajes, como el Beekeeper, no se pongan, ahora sí que no entren al IMDb para que no vean los créditos con los nombres de los personajes y las apariciones de los episodios, porque ahí te vas a spoilear tú mismo cuando veas, este es el nombre de este personaje que... Ah, o sea, literalmente, gente, tengan paciencia. Si no les gusta, no les tiene que gustar tampoco, pero tengan paciencia, denle chance y vayan descubriendo poco a poco. O sea, qué genial que aparece Kat Dennings, por ejemplo, que no la hemos visto tal vez, pero ya con eso tal vez tengan 2 poderosas razones para sentirse interesados por otros episodios. Son 3, digo, 2 de Kat Dennings y una porque es la referencia a Love and Thunder, güey, que ya ves que también va a salir en Love and Thunder. Entonces, siguen ligados, pero yo insisto, aquí la cuestión es, uno, la gente se queda con la primera impresión. Si tú ves el primer episodio, sí tiene obviamente las clásicas risas grabadas de los programas clásicos de los 40s y los 50s, que creo que es más de los 50s. Fue grabado con público en vivo, precisamente para que las risas fueran como las de los programas de los 50. Las risas grabadas, porque en esos días no eran en teatro, eran grabadas. Cuando tú las viste eran grabadas. ¡Ay, sí! ¡Empieza, güey! Mándame este cabrón a otro programa. Está bien, está en lo correcto, pero por discutirme manda al otro programa, güey. Pero bueno, la cuestión de todo esto es que de una u otra manera están viendo la carcajada en momentos en donde dices, güey, ¿por qué chingados se están riendo? La escena de la cena con el jefe. O sea, güey, estamos viendo cómo se están medio agrediendo o cómo hay situaciones agresivas hacia Wanda, no, hacia Wanda y la visión. No de que los quieran agredir físicamente, sino verbalmente son cuestiones que son agresivas. Y seguimos escuchando la risa aun cuando las expresiones de los actores no te están dando nada como para decir, ay, sí, me voy a reír, ay, mira qué cagado está esto. Como cuando se está ahogando, ¿no? Cuando Wanda lo está ahogando. Exactamente. Que dices, güey, que cuando voltea le dice, Vision, ayúdalo. O sea, las risas se siguen escuchando. Cuando la actriz, que era la mamá de That 70 Shows, sí, dice, ay, ya, deja estar payaseando. Le ves la expresión y es una expresión realmente de apuro. Así es de apuro, que... pero no cambia su discurso. No, exactamente. ¿No? Ella entonces queda como trabada en la frase que está diciendo y uh-huh, es la bruja la que sale. Digamos que ella sabe que está en un programa de tele y espérame, Visión, ya ayúdalo porque esto ya se está saliendo de control. No es que exacto, sepa que está en un programa de televisión, sino más bien sabe que algo no está bien. ¿Por qué? Porque los empiezan a conocer de dónde ven, ahora sí que de dónde venimos, hacia dónde vamos, quiénes chicos somos. ¿Cuándo nos casamos? ¿Cuándo pasó esto? No, cuando le empiezan a romper la ilusión, ella provoca que se ahogue el jefe. Exactamente. Y cuando se da cuenta que ya se está, digamos, pasando, es cuando le dice a la visión despierta y arregla el asunto. Ajá. Y aquí hay otra cosa interesante, nada más para retomar la cuestión de por qué la gente le pudo no haber gustado los 2 primeros episodios. Creo que estaban esperando algo más en continuidad o relación, en seguimiento, con lo que pasó en las últimas películas de Avengers, que es la última vez que vemos a Scarlet Witch y la penúltima que vimos a The Vision cuando en Infinite War. Ellos estaban más en la onda, la gente está más en la onda de quiero ver ya a Scarlet Witch otra vez con su leather pants y todo su trajecito y todo el desmadre, y rompiéndole la madre, demostrando por qué hemos especulado, es el personaje más poderoso del MCU, de una u otra manera. Aún por arriba de Strange, que es muy chafa negociando y todo su desmadre, la manera en la que Scarlet Witch le revienta su mandarina en gajos a Thanos nos deja ver que es uno de los personajes más poderosos. Creo que la banda estaba esperando ese tipo de acción inmediata, de ¿qué hubo? Ya llegamos, se los va a cargar el payaso y ahorita voy a cambiar, me voy a dar cuenta la omnipresencia y omnipotencia de la Bruja Escarlata, de voy a resolver todo el pedo y ahorita nos vamos a poner otra vez de colores y la banda va a ser feliz, decías, carnal. Efectivamente, carnal, es interesante porque relacionado a nuestra pregunta, cabe mencionar qué es lo que espera. Y es muy sencillo, todos vimos el final de Scarlet Witch y de Vision en la fase anterior. Así de sencillo. Uh-huh. Esto que estás viendo son los cimientos de la siguiente etapa. ¿Por qué decimos que son los cimientos de la siguiente etapa? Hay poquitas cosas que sabemos con certeza. Y una de esas, que está confirmada, es que va a salir Scarlet Witch como hilo conductor de la película de Doctor Strange 2, que es Multiverse of Madness. Aquí hay dos palabras que te queman mucho, ¿no? El multiverse, que ya está siendo impulsado también de gran manera, sabemos, por la película de Spider-Man, y Madness, que es la palabra clave que define toda la siguiente etapa. Y entonces, no, y Scarlet Witch. Exactamente, entonces el hilo conductor de llegar a ese Madness es este show. Y este show es lo que tienen que entender. Estamos viendo la mente de una persona afectada que está buscando refugiarse dentro de su inconsciente, creando una vida perfecta, creando una ilusión en la cual nunca más se siente segura. En el momento que no se siente segura, ella hace inclusive el efecto No More Mutants y da un rewind, tal cual. En el segundo capítulo vemos que de repente llega y dice, algo no me gustó, me regreso. Y vuelve a hacer la escena y cambia por dónde va la dirección. Entonces tú dices, ah, caray, ahí hay algo de trasfondo. Pero fíjate, aquí hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que la gente no, hay un detalle que no toma en cuenta, que mucha gente, que he visto que se están cuestionando en las redes. Pero si ya habían matado a la Visión, si ya le quitaron la gema del infinito, ¿cómo es posible que esa Visión? A ver, idiotas, la gema del infinito es como que un extra, pero recuerden que The Vision es un androide que tiene la personalidad y la programación de Jarvis, que era el mayordomo de las películas de Iron Man, y que es independiente, o sea, su funcionamiento no radica en el que tenga o no tenga la gema. Es un androide programado con la inteligencia artificial de Jarvis y puede estar perfectamente bien sin la piedra solar. Aparte, rapidísimo, es un androide hecho de vibranio. Exactamente, entonces, así que, pero es que, es lo que te digo, el problema es que la gente ve y no ve. Quieren la inmediatez del madrazo, quieren la continuación de Endgame, la continuación de la vida de la Bruja Escarlata y de Vision, de acuerdo a lo que ellos vieron en Endgame, sin tomar en cuenta, como que es la pregunta del programa, que es la plataforma y el cimiento para las siguientes fases del universo Marvel. De hecho, este Bruce Banner en, no me acuerdo si en Infinity Game o en Endgame, dice que aparte de ser Jarvis, la Visión tiene los patrones de la mente de Stark y del mismo, de cuando lo estuvieron construyendo. Es nada más complementando que no es la piedra, no es la Visión, básicamente. Y no, una, no, no, no, es mi piedra, pero bueno. Una pregunta, a ver, eso me queda en cuestión, porque ya Simon Williams pues ya no está ahí, entonces, y recuerden que están renegociando contratos con varios personajes para que regresen, porque los necesitamos. Pero Chris Evans y varios han surgido. Va a surgir el triángulo amoroso con Tony Stark porque tiene los patrones mentales de la Visión mezclados con otros y claro, ¿por qué no? Especulemos, sí, sí. Hijo. Pero no, te digo, a mí me queda muy claro, insisto, la gente sí quiere esa inmediatez para aventarse el maratón, ¿por qué? Porque no tiene nada mejor que hacer en sus vidas, no pueden agarrar un libro o no pueden buscar un cómic o algo así por el estilo, pero no tiene tampoco esa capacidad para recordar, porque digo, no es más difícil que ver Endgame para decir, güey, en Endgame es la campana avisándonos que se nos está acabando el tiempo. O es la basura que viene por algún otro programa, una madre así por el estilo. La cuestión es que la banda no entiende que, uno, que es una plataforma, dos, que no se necesita la inmediatez, tres, que tienen que desarrollar una historia que no puedes dar o que podrías dar de una manera abreviada o mal cortada o mal contada que en una película, acá tienes la oportunidad de extenderla nueve episodios, que de una u otra manera no nada más te va a presentar, y lo vimos, te presentaron ya Sword, te presentaron ya a AIM, te mencionaron a Stroker, no me creen, vuélvanlo a saber y busquen los detalles, no se los quemes, carnal, que en neta hay un montón de referencias para que se pongan a buscarlos y digan, ¿sabes qué onda, güey? No es nada más, o sea, esto tiene más, algo más que los madrazos con Thanos. Sí, honestamente, y hay que reconocer también, gente,

bueno, ya estamos de regreso. Eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta, este estúpido programa. Y bueno, seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de un bloque. Sé que lo disfrutaste, por eso estás aquí de regreso. Y obviamente, si nos estás viendo en vivo en este momento, que estamos grabando, que es sábado, es porque estás en nuestro canal de YouTube, ya sabes, te invitamos a que nos acompañes. Está el subscribe, mi carnalito se ha dedicado a poner la campanita para que se animen y le den a la campanita en el canal de YouTube. No, no mandes besitos, carnal, por eso la gente no se suscribe. También es nuestra invitación para que todos ustedes, bola de pelandrujos, nos acompañen y se suscriban al Patreon Initiative, ya saben, de patreon.com/destripando, DSTRITANDO. Al final de este segmento en el canal de YouTube aparecerá la dirección. Por si son como nuestro carnalito Amra, que ya es Patreon, pero le tomó 3 años en lo que encontraba la maldita dirección del sitio para volverse Patreon. Obviamente se lo agradecemos infinitamente. Y bueno, rápidamente, para seguir con el programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta es, ¿a dónde se fue todo el color que teníamos? Digo, ¿qué tan importante es WandaVision para la fase 4 del MCU? Esto es básicamente así como el inicio de la fase 4 del programa también, güey. Sí. Pero la fase 4T, güey, nos cortaron hasta el presupuesto del color. Somos por como eso, región 4, güey. Coopérenle. Precisamente por eso necesitamos más Patreons, güey, para regresar a tener color. Tiene risas grabadas por ahí. Cállate, Wookie. Tienes grabadas, dije. ¡Y no es Chespirito! Ese güey también cancélamelo, güey. Por 4Tista, mándamelo a otro programa, cabrón. Chale, ya solo pero nos bueno. Quedamos dos, entonces, no. Sí, hablemos de ciencia. No, no, no es otro podcast, pero bueno. Rápidamente, entonces, ¿qué tan importante es WandaVision para la fase 4 del Marvel, del MCU? Bueno, en el bloque anterior lo terminamos precisamente comentando la cuestión de que los dos personajes menos de acción, menos de pelea, son precisamente The Scarlet Witch and The Vision. Yo creo, insisto, creo que la gente se quedó mucho con la idea de Endgame, de los últimos 3 minutos de Endgame, en donde hay madrazos a diestra y siniestra, y eso es lo que esperaban ver. Insisto, la gente se quedó mucho con la versión cinematográfica de las películas de Marvel, de acción. Eso es algo que le reconozco mucho a Marvel, es acción, acción, acción, acción, acción, acción. Es que a diferencia, la serie es un riesgo dentro de Marvel, precisamente porque es la primera vez, para empezar, que serie. No es Agents of S.H.I.E.L.D., aquí sí estás viendo a los Avengers en la tele. Pero se está metiendo en un ámbito que no habían hecho, que es el sitcom como tal. Y a diferencia de los cómics, las películas de Marvel sí generaron un público nuevo. Y aquí sí hay chavitos que ellos sí no conocieron ni en repeticiones las series que usaron de base para estos episodios. Entonces, aparte de ser un riesgo narrativo, los chavitos no tienen por qué haber visto Hechizada, la Dimensión Desconocida, que también tiene escena. Cada episodio tuvo su momento, Dimensión Desconocida, donde te enseñan que hay algo más. Pero los chavitos no tienen por qué haber visto todas esas series que nosotros sí crecimos viendo. Entonces, por eso también se puede explicar que hay muchos que están desesperados. Porque, uno, no les ha caído el 20 de que no están viendo una película, que ahora es serie. Se les olvida que Disney Plus, a diferencia de Netflix, no te la suelta toda, es cada semana un episodio, aquí fueron 2. Por una estrategia creo un poco errónea, por lo que decía Dan hace rato de que deberían poner los 3, y el mismo Paul Bettany, o sea, la visión, también decía que él había visto, o él sentía que eran 3 arcos, los 3 primeros episodios es la introducción, en el segundo arco, que son los otros 3, te dan como el nudo, y en los 3 últimos ya es la acción total, estilo Endgame, él mismo lo menciona. Ese está interesante saberlo, no lo había oído. Pero fíjate, a mí hay algo que me parece realmente estúpido con respecto a todo esto, es que no vieron la serie. Es como si la banda que nada más ha visto de Mandalorian, güey. Que no se quejó, ¿verdad? Porque era semanal, por cierto. No, aparte de eso, güey, independientemente de que a mí se me hace una pendejada quejarse, güey, fuera de 3,000-4,000 locos que la vemos, que binguacheamos todas estas series, güey, es muy raro que alguien se aviente todos los episodios de un jalón. Por lo regular se los avientan en 3 días, vamos. Por ejemplo, Queen's Gambit. Yo te lo discutiría por dos factores. Claro, tú discutes todo, güey. O sea, sí, no, porque, es nuevo, porque soy es yo. Novedad. Así de. Sí, no, eso es novedad. Es que en serio, ahora, este, entras. Aunque no haya nada que discutir, tú lo vas a discutir, güey. Claro que hay cosas. No, sí, no. No, es que en serio, este, el. Pero tiene que ver con la fanaticada. Si le sueltan el Mandalorian, este, todas de un jalón, se las avientan todas de un jalón. O sea, si, honestamente, pero ojo, es la fanaticada, que son los que más se quejan, los que menos aportan y los que seguramente le están gorreando la cuenta a alguien más. Es que ese es mi punto exactamente, güey. Los fans, si fueran tan fans en realidad, uno, antes de quejarte, te esperas a que haya más desarrollo de la historia, ¿no? Eso en teoría es lo que debería de pasar, güey. De que, ay, güey, es que es como si te hubieran puesto nada más el primer episodio. Güey, si hubieran dependido del primer episodio, la serie tendría los peores ratings. Digo, no, y no me voy a meter en cuestiones de ratings ni nada así por decirlo, porque creo que esos números tampoco los da Disney. Pero la onda es, ¿cuánta gente creen que le haya puesto atención de entrada al encuadre del primer, de lo que estamos viendo ahorita? Si se dan cuenta, no es widescreen, güey. Está el formato de pantalla cuadrado, recortado de los lados, en lugar de arriba y abajo. En lugar de ponerlo en forma horizontal, lo tienen en forma vertical. De ahí, ya es para que digas, güey, creo que le tengo que poner un poquito más de atención a todo este desmadre, ¿no? Y la banda no les está poniendo atención. Yo creo que gente que te gusten los sitcoms de los 40s o de los 50s, todo este tipo de programas, los hayas visto o no los hayas visto, si no los has visto, te callas, lo observas y buscas las referencias. Y my not so humble opinion. Que es lo que cualquier persona con tres neuronas funcionales haría. Voy a buscar las referencias, por ejemplo, lo que estamos viendo. Esa es una imagen tomada de un capítulo de Big Witched. Si no han visto Big Witched con los personajes originales o la serie de los 40, de los gloriosos, vean la película de Nicole Kidman, nada más por ver a Nicole Kidman y no den lata, ¿no? Pero ese es mi problema. Mi problema nuevamente son los fans, güey. Es, como dices, la inmediatez y los fans baratos aparte, porque buscas las referencias. He visto más mensajes en redes sociales quejándose precisamente de todo esto, que decir, ay, güey, vi esta referencia, ay, güey, me puse a buscar la referencia al programa, güey, qué raro que nada, por ejemplo, detallitos que lo que platicamos antes de empezar a grabar el programa, las imágenes o los fragmentos de la imagen, los objetos que tienen color, básicamente tiene que ser rojo, dorado o con sangre, que es rojo, para que tenga color, o el logo de Sword. Es más, es correcto, lo único que hemos visto con color ha sido el color escarlata, pero menos en el helicóptero, que son los colores de Iron Man, clarísimamente marcados. Hay muchas cosas. Ahí, por ejemplo, como geek, como dato geek nada más, tiene el número 57. El 57 es el número de Avengers donde aparece por primera vez la Visión. Está lleno de datos, tienen que poner mucha atención. Como recomendación, échenle mucho ojo y coco a todas las intros, que por lo que veo van a cambiar cada capítulo. Échenle ojo a todos los anuncios y al final del capítulo todo lo que pasa. Exactamente, güey. Ahí está poniendo Dan algo muy interesante, ¿verdad, Dan? Ahí está, por ejemplo, tenemos este, para que crezcan sanos y con poderes, tomen leche de boba, que es mejor vaca. Carnal, porque no todo el mundo va a saber, ahí está, de hecho. Ajá. En el supermercado. Que es era la nana creada por el alto evolucionario de High Evolutionary, precisamente para criarlos. Ojo, porque también hemos tenido tantos retcons con los personajes que son mutantes. De hecho, ya no son hijos de Magneto, que yo creo que ya lo van a solucionar de nueva cuenta dentro de poco en Marvel, al tenerlos de hechos de X-Men. Seguramente es algo que va a regresar. Y ahí tenemos, por ejemplo, el casco también del Green Reaper que tú bien mencionabas, con un par de huesitos y unas pantuflas en medio de la casa. Entonces, hay muchos guiños, como bien se mencionaban, que, ojo, es el Geek Candy, el factor que le gusta a la persona que los conoce o al clavado. Por ejemplo, vimos el logo de Sword, pero ¿qué tal si lo voltea así? ¿Es una T de Thanos y estaba en un helicóptero? No, tampoco. O sea, no se pongan a hacer más chaquetas mentales de las que no, de las necesarias. El de Thanos tiene que traer el nombre, güey. Tiene que decir Thanos. Porque si no, nadie sabe quién es ese güey. Exacto. Tiene referencias interesantes porque hasta está consciente Wanda dentro de su inconsciencia de todo lo que está haciendo, como el Toastmatic, que claramente parece la primera, si la ves de frente, en un momento parece la primera versión de la Visión con la joya en medio que parpadea. O sea, son detallitos que dices qué es, o sea, hacia dónde va, qué es lo que está pasando. Wanda realmente sabe lo que está pasando, hace chistes, como, no me acuerdo si en el mismo sitcom, hay una escena que le dicen, ah, sí, como los poderes, y todo esto, dice, como tú, que tienes una cabeza indestructible, me parece que lo menciona así. Uh-huh. Uh-huh. Es la primera frase del primer episodio, mi esposo de la cabeza indestructible. Sí, y todos sabemos qué le pasó, ¿verdad? Por eso Wanda siempre está sonriendo, güey. ¡Ah! Entendí la referencia. Hablábamos de que estos aspectos, bueno, de entrada la serie no es sitcom, usa el formato de sitcom dentro de la mente de Wanda, es lo que estamos especulando. La serie va seguramente en el primer arco, ¿no? Como dijo el Wookiee, por los tres primeros episodios. Yo creo que el sitcom va a acabar en el tercer, en el cuarto episodio. Bueno, nuevamente falta ver cómo se va desarrollando, pero sin embargo, o sea, la serie no es sitcom, o sea, usa un formato que ya no sería contemporáneo para eso, es referencias, tiene un propósito. Créanme que la gente, incluso de las películas o de las series en este caso que menos les gusten, la gente no se junta para hacer porquerías porque dice vamos a hacer una porquería. Bueno, hay algunos casos, pero no escuchen esos programas. Sin embargo, tiene un propósito, una intención para crearte un mindset, un estado mental precisamente sobre los personajes. Ya hemos tenido demasiados guiños en los cuales se ven secuencias de laboratorios, las distintas referencias a científicos, a villanos, a grupos de villanos. La vecina metiche, por ejemplo, tiene un propósito que honestamente es de lo más obvio, y si se quejan de eso, es porque honestamente no deberían de ver la serie porque se van a quejar de todos los aspectos, pero dentro de todo esto es una construcción de un arco. WandaVision es nuevamente la primera serie, algo que mencionamos en el bloque anterior, es precisamente previo a las montañas de la locura al multiverso de la locura de Doctor Strange. Las montañas de la locura de Gundagor. Exactamente. No, las montañas de la locura es de Pornhub, güey. Pero es interesante porque recordemos también que Marvel, nos gusten o no nos gusten sus películas, ha experimentado en distintas ocasiones con distintos géneros. Recordemos que el mejor ejemplo es un thriller de espías en el caso de Winter Soldier. Tenemos películas más cómicas con los casos de Ant-Man, por mencionar alguna especificación. Pero dentro de eso es, qué padre que se pueden arriesgar a tener estas visiones. Que gusten o que no gusten, no importa, pero ha sido algo que ha sido una queja recurrente, yo creo que por algunas personas y espectadores, y que tiene que ver con el hecho de que todas las películas son iguales, la paleta de colores toda igual, en las series están experimentando y se quejan, carajo, es como quejarse que ahorita estamos teniendo un programa sin color, o sea, hay un propósito detrás de eso. Tengo una pregunta, ¿alguien en algún momento vio un comentario en el que digan, güey, la escenografía o la estructura de la casa en el segundo episodio no es la misma casa que en el primero? Sí, cambia. O sea, pero alguien puso ese comentario, algún fan de los que se están quejando. No, y de hecho le dice una referencia muy clara. Oye, tu casa está hecha un caos. Y si todos los que sabemos cómo funciona Wanda funciona con un tipo de magia que se llama el caos mágico. Ajá. No, esa es la visión, carnal. Ah, okay. Y le dura por lo menos la noche. Hay que recargarlo. Lo recargan, güey, Tony Stark. ¡Contra la pared! Exactamente, güey. Ella es una pionera. En los 40 seguramente nadie pensaba en un sex doll. No, de hecho el que pensó en el sex doll fue Hank Pym, güey. Phineas Corton con The Human Torch, ¿no? Sí, se le pasó la calentura, güey. Se le salió de las manos. Se prendió demasiado. Sí, pero fíjate, aquí yo creo que mi primer comentario con respecto a la banda que está viendo la serie y se está quejando es, dejen de verla. O sea, así de rápido, güey. Si algo no te está satisfaciendo, y es lo que hemos dicho con los cómics, no te gusta un cómic, deja de leerlo. Tomando ejemplos de programas anteriores, no te gusta lo que está haciendo Bendis, no lo leas, güey. No leas Superman, no leas Action Comics, no leas La Legión, no leas Event Leviathan, no leas nada de eso. No te gusta lo que está pasando ahorita en Spider-Man, no lo leas, güey. No te gusta cómo escribe Dan Slott, no leas Fantasy Four, güey. Ay, no, lo tengo que completar. Entonces no te quejes, güey. O sea, si toda tu obsesión es simplemente un reflejo anal retentivo hacia tu colección, no te quejes. Honestamente, ojo, también voy a decir, no es la serie que va a romper los esquemas de construcción y de narrativa de la televisión de superhéroes ni nada así por el estilo. Pero yo creo que, la gente se está yendo mucho. Uno, con la versión blanco y negro. La gente no está hoy en día acostumbrada a ver cosas en blanco y negro. Dos, el vestuario no es el vestuario al que están acostumbrados. No es, así que no es la ropa de acción, insisto. Too much retro, ¿no? Es el problema. El problema es que no le están dando la oportunidad a la gente que se está quejando del planteamiento de las situaciones. Como bien lo dijo Dan, o sea, quieren la inmediatez. Y honestamente, por más que hayan, que te lo hayan presentado de esta manera, como ya lo dije, en todas las películas de Marvel, con todo eso tenías que esperar de la hora y media que originalmente dura Iron Man para que te presentaran al villano, güey. En Captain America de la de First Avenger te tuviste que esperar casi media película, más de media película, para que, y hasta llegar al musical precisamente, para que medianamente tuvieras una semblanza de lo que era el Captain America. En Thor, ¿cuánto tiempo te tuviste que esperar para que te tuviste, sí, para que ya en la Tierra Thor ubicara dónde estaba el Mew Mew, güey? Sí, pero, exactamente, carnal, pero fíjate que a pesar de todo, no sé por dónde vaya a ir, me encantaría que fuera mucho por el lado sobrenatural, o como debería de ser. O sea, yo creo que sí debe de apelar a ese sentido. Es más, la vecina es síntoma de que debe estar presente todo eso. Pero realmente lo que estamos esperando es ver cómo va a repercutir. Exactamente, ya puso mi carnalito en pantalla. Para quien no sepa, Agnes seguramente es la contracción de Agatha Harkness. Entonces junta los dos y es Agnes como tal. Agnes es, digamos, la mentora en brujería, como tal, ya de las artes místicas, no como... Porque Wanda empieza siendo una mutante. Termina tu idea y después te vas a la otra, güey. Exactamente, bueno. Entonces, ella es la mentora que la va a guiar por las artes místicas, mágicas, cómicas, musicales, ¿no? Entonces, eso, ella va a tener una relevancia muy, muy importante. Y ojo, hay que hacer mención de que Agatha Harkness ni siquiera es un personaje que haya surgido en Avengers o en algún cómic de la Bruja Escarlata. Agatha Harkness era la nana de Franklin Richards, que precisamente por todos sus poderes cómicos, mágicos, musicales, era la que de una u otra manera tenía la capacidad de contener, no educar, de contener y mantener seguro a Franklin. La primera vez que en fuera de Fantastic Four, en donde vemos el verdadero potencial o el verdadero poder de Agatha Harkness, corríjame si soy en error, es en West Coast Avengers, cuando los dibujaba y los escribía John Byrne, que están con el amo Pandemonium, que ya de hecho es hasta que The Vision ya está todo blanco, cuando se van a buscar el alma que de los hijos de Wanda. De los twins de Thomas y de... De Simon, ¿no? Simon y Thomas. No, Simon. Eso es, los dos. Ya sería demasiado descarado el pedo. Exactamente. Pero que ni siquiera se aparece Agatha, que es Ébano, que es el gato de Agatha, el que llega al infierno y el que le pone una madriza a todos los demonios de esa parte del infierno, que hasta se espanta, ¿no? De que, ¡oh, ya le dieron la madre al gatito! ¡Lo están desollando! ¡Oh, ya regresó! ¡Leave that pussy alone! Que diga, ¡leave that cat alone! Es lo mismo. Pero no. La cuestión es, insisto, antes de quejarse de la serie, hagan 3 segundos de research. Vuelvo a repetir, no es la serie que les va a cambiar la vida ni que va a cambiar el desarrollo de las series de televisión, porque ni siquiera es una serie de televisión, es un streaming. No va a cambiar nada de lo que ya hayan visto en alguna otra serie. Si me explico, no es algo que van a decir, ¡ay, güey, a partir de aquí pues, las series de superhéroes no van a hacer lo mismo! No. Tanto lo hemos oído, carnal. Y aparte de eso, es que es cierto, carnal. Bueno, pero aquí sí te lo prometía el tráiler. Cual cómic decía, nada será lo mismo, WandaVision es lo nuevo para el universo. Pero yo te discutiría un poco lo de tú ya vas a empezar, güey. Con Dan ya tenemos suficiente para que empiece. Somos los, y fíjate que estamos en el mismo extremo, entonces. Exacto, es por el lado. No, son pero derecha. Ay, no, la madre nos tocó la izquierda, chingues. No. Al menos tenemos dinero. La serie te tiene que gustar por sí sola. Se vale que no te guste. Así tenga 20,000 candy. Si no te gusta, pues se vale. No te tiene por qué gustar. Lo que sí es que tienes que esperar el planteamiento. Porque de hecho, Agatha, aquí más que la mentora, podría ser hasta el... Sí, porque si te das cuenta, ella siempre está como... Es la que le dice, hay que... Ah, precisamente en esa escena, la que le dice, oye, y las técnicas de seducción, oye, y los hijos. Y estos dos primeros episodios fueron mucho de y los niños, sobre todo el segundo. Todo lo hacemos por los niños y los niños hasta que termina, spoiler alert, embarazada la Scarlet Witch. Por lo cual es manipulación. Pero tienes toda la razón. Ella está funcionando como tal. Ella puede ser el medio por el cual Sword o no sé quién esté manipulando, porque lo interesante es quién es la voz, ¿no? Que le da los toques de realidad de quién te está haciendo esto, Wanda, ¿no? Entonces, efectivamente, es un condicionamiento tipo de Pavlov. que va dirigiendo la serie para donde quiere, hasta que tiene a los Twins, que creemos que son los Twins, ¿no? Que así es la historia original, y para quien no sepa, tiene el grado exacto, no sé si lo vayan a reproducir, sabemos que no son traslaciones de los cómics, pero es el momento crítico para que Wanda se vuelva loca. Así de sencillo. Wanda enloquece cuando descubre que pierde a sus hijos, que nunca fueron reales, efectivamente. Y de ahí a lo mejor generas la madness de el Doctor Strange. Exacto, eso es lo que debe de pintar. Aquí hay algo muy interesante que no hay que perder de vista, y es algo que siempre hemos comentado. El hecho de que esta saga de los gemelos, hasta la fecha, y de hecho hasta el Children's Crusade, sea parte central de la historia de la Scarlet Witch and the Vision, no implica y no debe estar reflejada al 100% en la serie de Disney Plus. ¿Por qué? Porque toda la referencia a la vida sexosentimental de Vision y Wanda fue en Infinity War. Y así como que quedas, puta, güey, los vieron echando pasión a diestra y siniestra. Pero, de hecho, episodio 2 así empieza. El episodio 2 de Star Wars. Y conciben a los gemelos. Eso es como se manejaban los cómics antes. Efectivamente, como dijo el Buki, sutilmente, no tenías que verlo encaramado. Simplemente cerraban la puerta, ya te imaginabas las porquerías que quisieras. La gente se está, ¿cómo se llama? Se está quejando, güey, porque ya quieren ver cosas más Axel Brown, güey. Ya es streaming, ya están pagando por él. No importa que sea Disney, güey, que sea Plus Plus o XXX o una más Disney Triple X. Pero insisto, no debe ser la traslación de la historia, güey. No traslación, pero sí tiene las semillas de homage, ¿no? A esas historias, quieras que no. Pero el homage no tiene que ser lo que quede como el canon en las películas. De una u otra manera sabemos que dependía, y lo hemos visto con X-Men y los mismos Avengers y las películas de DC, cualquiera. Lo que pasa en las películas es más fácil que termine reflejándose y afectando a los cómics que lo que pasa en los cómics termine afectando a las series de televisión o a las películas. Por la masividad, así de rápido. Siempre nos estamos quejando, o más bien nos deprimimos, porque hemos visto que los números de los cómics, los que más venden son de 120 mil cómics, 130 mil, y eso, si les va muy bien. Un excelente mes, carnal, de número uno. Eso el año pasado y como por ahí de febrero, ¿eh? Y ahorita no se llegan antes esos números ni de chistes. Exactamente, entonces, tío, a mí me parece absurdo. Y dos, la cuestión del embarazo, yo creo que va más bien hacia otro tipo de situaciones y no a crear la vida en pareja o la locura de Scarlet Witch a raíz de la pérdida de los hijos. ¿Por qué? Porque de una u otra manera no ha habido, y sí van a decir, ay, pues imagínatelo, güey. Entonces imagínate que es una serie que te gusta y no estás chingando y no estás poniendo nada en las redes sociales diciendo, ay, esta basura, esta porquería. Porque, insisto, no es la serie que digas, güey, no mames, mi vida como ñoño nunca va a ser igual. Mira, pero mi canal estuvo inventando madres una temporada y media de Mandalorian porque estaba muy, muy lenta. Y en los últimos capítulos quedó complacido. ¿O déjame, no, sí, ¿sabes qué? Déjame aprovechar, lo mandamos otro programa porque no le gusta y se está contradiciendo en este momento. Oye, nada más un par de ideas ya nada más para terminar y cerrar este bloque en cuestiones. A mí me interesa curiosamente ver, bueno, de entrada recordemos, y ya lo hemos mencionado, la serie Su Propio Animal, que tome referencias de distintas series o lo que sea, y que tenga los guiños, qué padre, pero que tenga una identidad propia, que el showrunner cuente la historia que quiere, si nos gusta o no nos gusta, es otro desmadre, pero que cuenten su historia como la quieren contar. Pero a mí me interesaría mucho ver tal vez una segunda o tercera temporada, no sé, donde ya estén divorciados y la Visión, en despecho, haga su propia familia de robots, como lo hizo en la serie de Tom King. Esa estaría... Quiero ver la serie de Tom King, y a mí sí. Me encantaría ver en la segunda temporada de Scarlet Witch de redescubriéndose como soltera cotizada en el mundo de la brujería, que es lo que hizo James Robinson, ¿no? Que están buenísimas ambas series, ¿no? O sea, estaría poca madre verlo. Y una última idea, tal vez ahora sí, de que ya nos vayamos a cerrar el corte. Una sugerencia, bueno, saludos a los que nos están viendo. Ale Velasco, gracias. Y Eric Hernández, gracias por su apoyo, gracias por vernos en este programa. Y Eric menciona, tal vez los que están buscando la serie que querían ver más acción, emoción y suspenso, la versión Axel Brown que decían, en vez de Disney T deberían de buscar, o Disney Plus, volteen el símbolo de más para que sea un Disney XXX, ¿no? Ahí sí van a tener las versiones que quieren. ¡Ah! ¡A 45 grados! Muy interesante su comentario. Y no es fácil, güey, 45 grados no es sencillo, créanme. sea, no, es como de chivo al precipicio, pero desbarrancándose, ¿no? Porque los, tienes porque que los verdaderos, ahí es donde aplica la frase, porque los verdaderos hombres peinan a sus mujeres, güey, el ponytail. Pero bueno, esa es otra historia. Nosotros vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, Nico Podcast sobre superhéroes, no cuento Nico Podcast políticamente incorrecto, como es el estúpido planeta y ese malito programa. Somos los cuatro miembros que introduje a lo largo y ancho de dos bloques. Sé que lo estás disfrutando y por eso nos acompañarás con, a un tercero. Nosotros vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este malito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que los disfrutaste y por eso sigues aquí con nosotros. Y bueno, rápidamente, para continuar con nuestro programa, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? La pregunta misteriosa del día de hoy es ¿por qué estuvo tan perrón el episodio en video, el segmento? No, perdón, para que vayan a verlo en nuestro canal de YouTube. No, la pregunta de este episodio es ¿qué tan importante es WandaVision para la fase 4 del MCU? Yo creo que bastante, lo que sigue. Ok. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta es... Yo creo que bastante importante, güey, porque de entrada ya te está rompiendo toda la cuestión de lo cómico, mágico, musical, de las tres etapas previas del MCU. Se están ahorrando, que obvio, eso no va a ser nada barato, la producción de este programa, ni nada así por el estilo, pero como que les da la oportunidad de clavarse más en la textura de la historia, que eran cosas que ya estuvimos comentando en los dos bloques previos. La cuestión de, güey, te voy a contar una historia en 9 episodios. No me voy a enfocar en una película de 2 horas y media, 3, 4, 5 horas para que la gente se siga quejando. Ahí no le salió muy bien porque de todos modos la banda se está quejando. Insisto, la banda no le ha puesto la suficiente atención a los trailers. Vio lo que quiso ver. Digo, por ejemplo, hay mucha banda ochentera que está más allá de lo feliz, así con la referencia de Full House, que curiosamente es el homage a sus hermanas de la Olsen. Y bueno, el tío Jesse no sale, pero el güey ya no merece salir después de haber dejado ir a Rebecca Romijn. Sí, como que ya, ya ábrete, güey. Ya, ¿pero dónde está la mística original? Dicen que esa vieja era dos caras. No, que tenía, no era como esquizofrénica, güey, así personalidad múltiple. Pero bueno, yo creo que se quedaron con eso y no vieron más adelante. Insisto, uno, no hay que tomar como verdad absoluta ni proyectar sus fantasías cubiertas de que, güey, es que vamos a ver la historia del amo Pandemonio y los hijos de Wanda. No, a ver, idiotas, el embarazo de Scarlet Witch, spoiler para los que no han visto los 2 episodios, el embarazo lo estamos viendo en un mundo imaginario, que sí, que el embarazo fue imaginario, fue creado por la magia del caos que maneja la Scarlet Witch. Es un desmadre muy... Y un pedacito del alma de Mephisto. ¿El pedacito dónde lo viste tú, güey? No. ¿Qué gordo estás viendo? Eran pedacitos... pedacitos del alma de Pandemonium, que era un fragmento del alma de Mephisto. Es correcto. Son los nietos. Más bien siempre fue el alma de Mephisto, en el cual engañaron al maestro Pandemonium para que los fuera a recolectar y no se esforzara el diablo. El diablo, a final de cuentas. Cuando termina las... Eran 5 fragmentos, si me acuerdo, porque era como el pentagrama. Sí. Termina de hacerlo y se consume el propio Master Pandemonium. Era 6, güey, porque fuera los 5 picos de la estrella, pero no tenía centro, el centro, se consume. Más el centro. O sea que por eso es el hexágono que se ve al final. Pues quién sabe. Una referencia que no debe ser cierta, pero es buena. es buen comentario, carnal. De hecho, también ese hexágono se ve en la portada de Bewitched. Cuando sale la primera estrella brillando como en la portada, después se alinean y se ve el hexágono con una al centro. Que curiosamente también las 6 podrían ser las piedras del Gauntlet. O sea, hay 20,000 pendejadas por las cuales te puedas hacer referencia y chairas mentales. Sí, es lo que te iba a decir, a la chingada lo que teníamos para el programa. Vengan ahí todas sus especulaciones, güey. Armen su propia historia, güey. A ver, denle la madre a lo que ya tiene armado para la 4, para la fase 4 Marvel, güey. Sí, denle la madre. Ibas a decir la 4T, ¿verdad, güey? Honesta y sinceramente, sí, güey. Pero, insisto, no debemos dar por sentado qué es precisamente la historia. La gente se quedó con eso. Creo que el punto focal o el tráiler importante en realidad es el tráiler donde mandan a mingar a su chadera Mónica Rambeau, que se la encuentra Mónica Rambeau en el campo más adelante. O sea, que estamos viendo la duplicidad de personajes. Entonces, lo cual implica que los poderes de la Bruja Escarlata están más cabrones de lo que nos habían dejado ver en cualquier otra película del MCU. Ahora, que también es interesante ver la evolución de los poderes que ha tenido Scarlet Witch a través de las películas. Uno, desde que fue Winter Soldier, donde aparecen al final los... que le llaman los Twins, que nada más se ve como explota los cuadros en la película de The Age of Ultron, que vemos cómo manipula las mentes y empieza a manipular toda la, no la realidad, sino básicamente los materiales, ¿no? los materiales. Y paréntesis cultural, la película esa de Age of Ultron es de los mayores fiascos junto con la historia sin fin, porque en ningún momento nos dicen cuál es la edad de Ultron. Exactamente, es así de que güey. Pero bueno, entonces decíamos. Mira, están jugando con que nunca habían querido explicar bien los poderes de las Scarlet Witch para no decir que era mutante. Y como era ahora con las piedras, pues también no sabía ni siquiera explicar nada más. Ponle lucecitas rojas y se acabó. Ahí le vamos inventando sobre la marcha. ¿Se acuerdan cómo los describían de repente? Oye, ¿y los gemelos qué poderes tienen? Ah, pues mira, él corre rápido y ella es rara. Así de simple, ya, punto. Es magia. Hawkeye, ¿no? ¿Es quien dice eso? Exacto. Sí, sí. Pero curiosamente, ¿cómo empiezan? Sí, ¿se acuerdan cómo empiezan los cómics? Era así. Wanda, de hecho, no sale en Avengers. Wanda debuta en el número 4 de X-Men. ¿Debuta? Debutísima. Pero tal cual, es en sí, X-Men. No es en Avengers. Igual, como comentamos, de Agatha Harkness, que creo que de su primer número donde aparece, ese del 90 y tantos de Fantastic Four. Entonces, el 90 y tantos, como salió en la botella de... Seguramente, canal, el año de la cosecha del pinche vino. La piña, si te das cuenta, forma el 90. Pero, digo, aquí... La piña es una referencia a How I Met Your Mother, a mí no me engañen. Sí. Totalmente, no, falta eso, es para el episodio 8 y el 9, ¿no? Como están revisando distintos sitcoms, entonces Friends va a ser en el 7 y así. Básicamente, pero fíjate que también hay una cuestión interesante, ahorita que lo mencionan con la evolución de los poderes de Wanda. Igual que en los cómics, en la primer película, aparte de la manipulación de los materiales, bueno, que básicamente era como levitación, como un tipo de telequinesis. También es la manipulación mental, que de hecho es cuando le ensarta la flecha Hawkeye en la cabeza. Y que le dice, manipulación, eso ya me lo hicieron una vez, no soy gran fan, gracias mi reina. Cuando están con Klo. Y ya para Endgame, vemos que los poderes van bastante más allá de lo que se había presentado en las otras películas. Entonces... Sí, a lo mejor sí lo están haciendo sobre la marcha, pero lo establecieron de una manera inteligente y de una manera progresiva. Bien hecha, creo yo. Es que yo creo que la palabra que acabas de dar es la clave, ¿no? Es progresiva. Y ahorita estamos viendo que es capaz de alterar la realidad. O sea, es... Y más allá de alterar la realidad, güey, insisto, el poder duplicar personas sin conocerlas. Porque Mónica Rambeau, la última vez que vimos a Mónica Rambeau era una escuincla pedorra en Captain Marvel. Ahorita, que obviamente Mónica Rambeau, insisto, aquí es donde volvemos a enfrentar a los fans de los cómics con los fans de las películas. Porque los fans de las películas van a decir, ay, sí, es la hija de la amiga de la Capitana Marvel. No, güey, ella también fue Captain Marvel, después que es Photon y ahorita que es Black Ray o una madre así por el estilo, ¿no? No, no es Black. Empower Black Woman with Light Powers, una madre así se llama. No, pero si te das cuenta, los aretes que traía en el episodio son los fotones, no, cierto. Son los que le faltan a la luna, ¿no, güey? Esa es una referencia así como de los programas de sitcom de los dos primeros episodios. No me creen, búsquenla en YouTube. Son cosas que me han... Una cosa que me llamó poderosamente la atención, que no hayan puesto, es ninguna referencia in your face a Quicksilver. Yo insisto, yo también, o sea, y estoy seguro que va a regresar el muerto. Te lo puedo casi garantizar, que por lo menos este personaje, y no sé cómo vayan a manejar a... Bueno, ese se va a recastear, ¿para qué le hacemos? Pero el tema... Según yo me quedé, el güey sigue con contrato y le faltaban como 3 películas, una madre así por el estilo. El contrato, ¿no? Lo tiene con Fox, no lo tiene con este... No, lo tiene con Marvel, güey. No, son actores hablando del otro Quicksilver. Sí, el otro, sí. Aunque sí. Se supone que también iba a salir en esta serie. Era el rumor. Es que es el chiste. En el Multiverse of Madness de Doctor Strange, que es lo más probable, que sabemos que ahí es el ligue de todo. Sí, pero... Y ahí va a pasar una cosa, sí, planeado o no planeado, qué bueno que se retrasó, lo que sea, pero ahí tienes precisamente la entrada para que entre, ya se anunció que sí se está trabajando en proyecto Los Fantastic Four, sabemos que hay una película de Deadpool, pues ahora sí vamos a fusionar y vamos a hacer la mezcla de todo lo que queramos, puedes tener los 20,000 Quicksilvers que quieres, tanto Aaron Taylor Johnson como Evan Peters, que es el de los X-Men. Exactamente, ya son dueños de todos, ¿no? Entonces no tienen tema. Bajo esta premisa... Y especulando nuevamente, voy a inventar mi propia historia de los siguientes 5 episodios. Digo, todo el mundo lo está haciendo. O sea, huevo, no, ¿por qué no, güey? 6, canal. No, 7 episodios. Son 9, güey, van 2, quedan 7. Yo dije 5 para que los dos últimos sean la resolución, güey. Sorpresa, ah, sorpresa. El epílogo 1. A ella le importa el del medio. Güey, es mi historia y yo la armo como quiera, güey. Qué chingados. No, pero no me, bajo esta premisa no me parecería extraño que muchos de los personajes que vayan a presentar en las siguientes películas se ahorren una película que pueda llegar a ser un flop. De los primeros flops para el MCU, para Disney con las películas de Marvel, los presentas en una serie de televisión y es el mejor termómetro para ver si pegan o no pegan. Por ejemplo, es la mejor manera de deshacerte del Quicksilver de Fox, con todo y que es mejor Quicksilver en cuestión de acción y de, no diría de carisma, porque a mí honestamente sí me gustó la representación en Age of Ultron. De hecho, ya hasta con el trajecito y el uniformito está machín el personaje. Su pants de Adidas era, ¿no? Exactamente, y la sudadera era Under Armour, una madre. ¿Te gustó por el cosplay? Era el cosplay más barato y fácil de hacer. Bueno, ni tanto por la marca. Exactamente, nada más sabemos que cuestan como de 1,500 cada camisita, pero fuera de eso sí sale el cosplay más barato, probablemente. A huevo, güey. Lo bueno es que los pants se los puedes comprar en el tianguis, güey, y no hay pedo, güey. ¿De Adidas? Ándale unos Adidas, güey, y igual los tenis. Que son, ¿qué? Mike o una madre así por el estilo, ¿no? Mike, güey, era un clásico. Era Mike. Pero, a mí me parece un buen termómetro para ver qué personajes pueden pegar o no pueden pegar, o simplemente te los ahorras en película y los introduces en la siguiente de Avengers, güey. Y ya te sirve que hay un precedente para que estos personajes tengan un cierto eco en todas las siguientes películas. Es mi especulación hasta el momento. Pues sí. Lo sorprendí con ese pinche comentario, ¿viste el silencio que se armó? No, es que estamos esperando que venga el eco con tu comentario para no interrumpir a ninguna de tus tres versiones, güey, del multiverso. A huevo, güey, no nada más Strange, ni nada más porque ya no estamos en video, pero sino hasta acá las manitas de Strange, güey. Sí. Pero te digo, a mí sí me hace, te digo, insisto, la gente que se está quejando están muy pendeja, eso no es novedad, ya espera la inmediatez, lo que ya hemos dicho, siguen siendo los fans que, ay, y es que me faltó, sí, güey, si te hubieran puesto los nueve episodios de madrazo, te hubieras quejado de igual manera porque le faltó, o sea, ya no entienden ya por qué quejarse, insisto, pongan la atención, es con todo y las risas grabadas, dije Wookie, o sea, son, el primer episodio es bastante creepy, el segundo episodio tiene, sí, sus momentos cómicos, si quieren, pero también te maneja un poco de cómo están distorsionando la programación básica de The Vision, ¿no? Que acá te lo justifican con un chicle, o sea, quien quite chicle y pega, igual así dijeron, güey, a ver si pega esta madre, pero te están manejando, uno, la cuestión del, como bien dijiste, el experimento pavloviano de por los niños, que eso es algo que llama mucho la atención. Todos los comerciales, yo creo que hay que poner la atención a, básicamente, no tanto los comerciales de los villanos de AIM, como los Stroker o cosas por el estilo, sino más bien a lo que están haciendo énfasis con Stark. ¿Por qué? Porque The Vision es, pues, programado por Tony Stark, entonces creo que va a tener mucho que ver. Eso, obviamente, y lo que es los colores del que se están viendo, ¿no? Son los dorados y los rojos, decías, Dan. Sí, y también aquí hay una cuestión que tenemos que entender también el contexto, es una obra en proceso. Hay una cosa que creo que es indiscutible nuevamente para los que nos guste o no. Kevin Feige, desde que tomó las riendas de Marvel, ayudó a tener una perspectiva, una visión y un camino que ha cambiado. O sea, no crean que desde el principio las primeras 23 películas estaban planeadas como iban a ser. O sea, todo es una obra en proceso y eso mismo se está traduciendo en otro medio actualmente. Afortunadamente o desafortunadamente, la producción de películas ha estado bajando. Ya finalmente se está haciendo en Inglaterra precisamente el multiverso de la locura. Pero dentro del universo televisivo tenemos el primer lanzamiento, que no iba a ser el primer lanzamiento, recordemos eso, que es el de WandaVision. En marzo sí, vamos, cambió de fechas, ¿no? Con Winter Soldier. Exactamente. The Falcon and the Winter Soldier iba a ser el original, pero ahora se retrasó hasta el 19 de marzo, que es cuando se va a lanzar, que va a tener otro enfoque. O sea, obviamente este va a ser... seguramente saldrán los que ven. Esto es lo que nosotros queríamos haber visto desde el principio. Sí, ya te vimos, ya tienes tu atención, ya te dieron lo que querías, no te preocupes. Que ahí es donde precisamente se nota también, si se hubiera estrenado tal vez con esa historia, con algo más tradicional, ves lo segundo y ya te ganaste el goodwill de los que se iban a quejar de cualquier manera. Pero nuevamente, es un plan y una elaboración. Después de eso, en mayo tenemos la serie de Loki. que ese sí va a ser un desgarriate para todos lados. Nuevamente son con los mismos actores de las películas. O sea, es para que veas que sí hay continuidad. No es este Agents of S.H.I.E.L.D. que tenemos un guiño y tenemos que hacer luego lo que nos digan en las películas. Pero en Loki ya te están estableciendo todas las líneas temporales habidas y por haber, que es también para este año. O sea, ahí ves que todo literalmente te lo están ensamblando para justificarte que tenemos varios multiversos. Seguimos precisamente para el verano de esto con los What If, volvemos a los multiversos y regresamos tanto con Miss Marvel, Hawkeye y She-Hulk, que son las que no tenemos todavía las fechas, y Moon Knight, que se estarían esperando eventualmente. Ah, y Armor Wars y Secret Invasion, que se me estaban olvidando, y Ironheart. Ahí hay para aventar para arriba. Exacto. ¿Cuáles son los que son animación? What If es, son animaciones. What, ¿no? If es animación. Armor Wars va, no veo, por, digo, por costos de producción, yo creo que es más hacia animación que... Es tan animación como película de efectos especiales, porque si sí es con Don Cheadle, como el War Machine. Entonces sí está confirmado el cast. Y pues es básicamente, vamos a hacer la misma historia, pero ahora con un negro, ¿no? Y que no sea millonario. Ojo, aquí hay algo interesante, y ahorita que lo mencionaste, qué bueno que lo mencionaste, que no hay que pasar por alto, que es en la serie de Loki, va a estar el... ¿Qué es? Time Bureau, que son básicamente como que los guardianes de las líneas temporales y de los multiversos. Yo creo que junto con esta, no me extrañaría también que S.W.O.R.D. tuviera algo que ver con el Time Bureau. O sea, ¿qué? Es de que, güey, son líneas temporales. Pero esto entonces a mí me suena más, o sea, ya si nos vamos a ver conspiranoicos, sabemos que Kang viene por ahí, y los Time Lords están muy relacionados con Master Immortus, que siempre ha estado muy relacionado con la Bruja Escarlata. Es más, presidió la boda de la Bruja Escarlata y de Vision. El villano para la etapa 4, 5 y 6, así como fue en 1, 2 y 3, ahí tienes Kang, excelente villano. El cast es un actor bastante competente, que también creo que ha interpretado otros seres superpoderosos en otros universos también. Entonces, ahí lo tienes. ¿Qué es Henry Cavill, güey? No dijo villanos, güey. Se llama Jeff Jones para uno o Zack Snyder para otros, güey. Ay, escoge el que menos le guste. Que por cierto, Snyder Code, así Marvel, a ver, in your face. Exactamente, y inclusive ahorita que estás hablando de Kevin Feige, el mismo, ¿cómo se llama? Batman, acaba de reconocer que es el productor más cabrón que hay en ese aspecto. O sea, hablando de Kevin Feige, ahorita que lo mencionas, no hay que pasar por alto que Kevin Feige también estuvo involucrado en la producción de X-Men para Fox. Entonces, de una u otra manera, digo, es así como que ya vi lo que no me gustó que hizo Fox, le dimos dos veces la misma película al mismo güey que no se la tenemos que haber dado, pues a la de Phoenix, así como que no entendimos que ese pendejo no había que darle Phoenix, vamos a armarla bien, obvio. Spider-Man, carnal, acuérdate que él fue el que pone al actor que se lo impone a Son. Eso, exactamente. Y la tercera, también que es importante, y aprovechando el Time Bureau, es Fantastic Four, güey. O sea, que ya es, también es la mejor manera, a lo mejor no de ponerlos in your face, así que, mira, ese es el origen de los Fantastic Four, pero que también da pie a muchas de las cosas que se podrían hacer en Fantastic Four. Una vez que tengan confirmado a Emily Blunt y a su esposo para el cast. Es buen punto. Ya ves que es así como que son fan favorites, ¿no? De que sí, queremos a Kaczynski y a Emily Blunt de fan. Entonces, digo, de una u otra pero manera... Pero primero que haga Edge of Tomorrow 2, por favor. Sí, ah, sí, por de, favor. Que me sí, a huevo. Pero, digo, a mí lo que me parece más interesante es ver cómo van a enlazar, y eso creo que sí es algo que también pudo haber servido la pandemia, es enlazar el final de WandaVision para que puedan aparecer Falcon and the Winter Soldier. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y bueno, rápidamente, para terminar el programa, ¿tu recomendancia, Wookie? Ya que andamos hablando de cosas basadas en lo retro, chequen en Amazon Prime Vast of the Night, que es como La Dimensión Desconocida. Muy buena película, es independiente, hora y media, muy entretenida. Ok, bueno. ¿Tu recomendancia, carnal? Pues miren, yo les voy a recomendar más cosas, aprovechando que el Guki no me como su tiempo. ¡Ay, no! Recomendaciones, no reseñas, recomendaciones. De The Servant, de productor de Shyamalan, ya está disponible este fin de semana, pero en series yo les voy a recomendar una que me eché de tipo Binge Watch, que sí aguanta el Binge Watch, que es Alice in Borderland. Bastante interesante la adaptación del manga que se hace. Una tercia de amigos, un trío de amigos que llega a una ciudad que queda prácticamente devastada, entran a una serie de juegos por la supervivencia que están determinados por cartas. Ahí la referencia a Alice, ¿no? Entonces, dependiendo del número que viene siendo el nivel de dificultad y el tipo de palo, o como se diga. Exactamente. Es el tipo de misión que tienen que hacer, pero todas con consecuencias funestas y que están siendo manipulados por alguna persona. La primera temporada cubre prácticamente la mitad del manga. Está muy, muy interesante y muy ágil. Creo que vale mucho la pena. Y en cómic salió The Autumnal. Ya llegó a la mitad. Me gusta mucho esa serie. Está haciendo un buen trabajo Daniel Krause. Ya sabemos, el escritor. No, Daniel Krause. Y del Baúl de los Recuerdos, ya les mencioné. Quien leer a Wanda, échense la serie, los tres volúmenes, hay tres trade paperbacks de James Robinson que valen mucho la pena. Ok. ¿Tu recomendación, Dan Campos? Dos cuentitos. El primero, escrito por Geoffrey Thorne. Sí, el escritor que se estaba quejando de Hal Jordan y de Green Lantern finalmente sale con, en Future State, su cómic de Green Lantern, que honestamente me sorprendió agradablemente. El cuate se nota que sí sabe escribir y que sí podrá quejarse en Twitter, pero los personajes lo sabe respetar. De entrada, porque no pone Hal Jordan, entonces lo respeta allá en la esquina. Yo voy a hablar de otros personajes. Pero es un panorama muy interesante. Tenemos una historia también con Jessica Cruz, tenemos una historia también con Guy Gardner. Entonces, es un replanteamiento de este futuro, precisamente de los Green Lanterns, que honestamente sí te invita a explorar ese universo, y él va a ser el escritor regular de Green Lantern eventualmente, cuando termine el Future State. En un lado un poquito más independiente, por parte de Image, salió el número uno de la revista Jaja, y no de la revista Jaja que conocimos de aquí en México, este es con H, y es escrita por a un autor que honestamente deberemos de incluso de entrevistar, tal vez, si en realidad los programas con entrevistados tuvieran ratings. Pero no sé si ustedes, uno de los mejores cómics de los últimos dos años y que siempre ha estado en las listas de lo mejor, es escrito por W. Maxwell Prince, que es The Ice Cream Man, que es buenísimo este escritor, y sale con el número uno de la revista Jaja. ¿De qué se trata? Literalmente es un cuate que trabaja de payaso. Es la historia del Joker, pero con otro enfoque. Oh, sorpresa, nada original. Es un cuate que trabaja de payaso, fracasado, etcétera. Está en medio de un asalto en el banco. Literalmente le disparan en la cabeza, pero tiene la suerte de que la bala atraviesa en medio de los dos hemisferios del cerebro. Entonces, no lo mata, pero le altera su percepción de la realidad. ¿Y qué es lo que decide hacer? Pues como el cuate se ve disfrazado de payaso, se vuelve una especie de héroe o de antihéroe, disfrazado, porque está disfrazado de payaso, que empieza a combatir criminales, pero no es una historia de superhéroes. Está increíblemente bueno, salió apenas el primer número, escrito por Maxwell Priest. ¿Es de Image Comics, carnal? Es de Image Comics, gracias, por la mención, y con el arte de Vanessa del Rey, vale muchísimo la pena. Yo rápidamente les voy a recomendar varias cosas. La primera, obviamente, ya saben, mención obligada a la banda de Ahoy Comics, si no me quitan la gorra y no, eso no se puede. Salió la tercera parte, bueno, más bien la tercera historia de The Wrong Earth, se llama Night and Day. El primer número está muy, muy chido, es básicamente la presentación. Se encuentran, reaparecen los espejos mágicos, se encuentran por primera vez de Dragonfly Man y de Dragonfly. Vemos los dos enfoques de las dos tierras nuevamente, y en esta ocasión un poco más marcados. Muy bien hecha, trae una historia repetida de Mark Russell, por si no la leyeron, no es nada que ver con Second Coming, pero está muy chida la historia de Mark Russell, desde Little Kittle, está muy bien armada como siempre. El dibujo es de Jamal Eagle, el nórdico, nuestro cuate. Ahí tenemos una entrevista en el canal de YouTube para que vean, ahora sí que lo conozcan básicamente. De lo segundo que les voy a recomendar precisamente de Future State es Robin Eternal. Está muy bien armada la historia. Creo que tuvo algo que ver con el Infinite, la primera parte de dos historias del Future State, o una parte de Batman, que es cuando está en el futuro y que se ve que la onda esta de antivigilante, la organización antivigilante, ya los tiene a todos copados. El dibujo es de Eddie Barrows, está impresionante, como siempre. Vale bastante, bastante la historia. Y para que vean, váyanse al baúl de los recuerdos rápidamente. Ghost in the Shell. Si quieren ver la de Scarlett Johansson, que es una muy buena precuela e interhistorias, está bien, está chida. Pero vean, vean la animación. Honestamente, yo creo que es de las cosas que no se deben perder, que valen muchísimo la pena. La primera, que es la de 1995. Las otras tres que han salido, pues están cute, están chidas, pero la primera es la que sigue siendo impresionante. Tanto en la animación como en la historia. Yo creo que es de lo que más, in my not so humble opinion, más vale la pena mencionar. Y bueno, rápidamente, y si no hay nada más que agregar, a nombre del buen Zico, Wookie, Dan Campos, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía en este programa. Y obviamente, ya saben, a los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque sin ellos no podríamos hacer muchas de las mensadas que por lo regular hacemos. A veces nos divertimos haciéndolas, otras no tanto, pero de todos modos las hacemos, porque nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Capitán Rosas Federico, Capitán Espíritu Juan, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y el Sargento Amra Al-Jarret. Exactamente, a todos ellos nuestro más honesto y sincero agradecimiento como siempre. Y bueno, la invitación a todos ustedes, Bola de Pelonbrujos, como siempre, para que nos apoyen en el Patreon Initiative. Ya saben, patreon.com/destripando, DSTRIPANDO. Y rápidamente, sí, entrenle al Patreon porque les vamos a decir una cuestión. Si no le entran al Patreon, les vamos a invadir sus celulares gracias a la tecnología 5G y lo de las vacunas. Y les vamos a mandar nudes de todos nosotros. Entonces, si no se inscriben, les va a llegar eso de spam. Sí, a huevo, güey. Ya ves que... Pues ya sea por WhatsApp o por Telegram, o por VIP, pero no sé, walkie talkies de Barbie, una madre así por estilo. O Correos de México, no hay bronca, no se pierde. Y bueno, y si no hay nada más que agregar y en sabias palabras, carnal. Ya báñense, canicos. Exactamente, vámonos. Take out the papers and the trash. Don't talk back. Just finish cleaning up your room. Let's see that dust fly with that broom. Get all that garbage out of sight. Or you don't go out Friday night. Daggity yak. Don't talk back. You just put on your coat and hat. And walk yourself to the laundromat. And when you finish doing that, bring in the dog and put out the cat. Daggity yak. Don't talk back. You're still here? It's over. Go home. Go.